Una de las obras que está llegando a la cartelera porteña es Sin Dios, una obra que originalmente nace en España, puesto que se estrena allí a principios de la década pasada. Vamos a tener la posibilidad de disfrutarla a partir del 7 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Estepario, que es la sala que está en Medrano, casi esquina Corrientes. Tenemos a uno de sus protagonistas telefónicamente. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Leandro, es de este lado. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Recontame un poco cómo llegás a este proyecto que se ha estrenado en la década pasada, como recién decía, en Madrid, y hoy tiene la posibilidad del público de Buenos Aires de disfrutarla. Mira, nosotros en el año 2002, en España, junto con la directora Marina Weiner, que es argentina, pero que se fue a vivir a Madrid allá por las épocas negras del exilio de los 70, formamos una compañía que primero se llamó Sin Aliento y luego se transformó en lo que es ahora Viajarera Producciones, y realizamos este montaje Sin Dios y algunos otros montajes posteriores. Cuando decidimos hacer nuestro desembarco en Buenos Aires, regresando por motivos personales, emocionales y privados, se nos ocurrió trasladar todos esos espectáculos que nosotros habíamos hecho en España y que además habían tenido muy buena repercusión y habían sido premiados a Buenos Aires con actores de aquí. Y bueno, eso fue como el comienzo del sueño latinoamericano. Y aquí estamos ya desde hace 5 años montando espectáculos. El anterior que montamos fue de Velorios y Verbenas, que lo presentamos en el Cervantes y en el Celsic. Y luego tuvimos una aparición especial de nuestro amigo Leonardo Balaya a laburar con nosotros en un ciclo en el Teatro Teatrísimo, en el Festival Teatrísimo de la Avenida Santa Fe. Y este montaje, bueno, es el segundo que hacemos en Buenos Aires, decidiendo que, bueno, que es digamos, a continuación de aquel anterior. Es un espectáculo bastante atípico porque tuvimos que ayornar ciertas cosas que en Madrid funcionan y que aquí son diferentes. También hay una cuestión de cambio de edades, ¿no? Porque esa obra se estrenó con personas que tenían entre 25 y 28 años. Nos pasaron 10 años encima a todos. Estaba en esto que decía, si sepa a todos los oyentes de Radio del Buen Aire, que la obra son 3 historias de seres humanos y ustedes van caminando desde el humor, el goce, esa retórica que conduce a pensar al espectador. Contanos un poco desde qué lugar trabajaste a tu personaje y la gente con que se va a encontrar en esta obra que evidentemente han argentinizado. Ese personaje de cada uno de los personajes, porque son 3 los personajes que están todo el tiempo en escena en este espacio, que además es un espacio, no se sabe bien qué es un espacio diáfano, aséptico. Estas 3 personas llegan sin saber bien qué hacer, tienen un turno cada uno y la posibilidad de desarrollar allí sus sueños, sus pesadillas, sus neurosis y sobre todo su oportunidad de encontrar algo en la vida. Desde luego que lo que empezamos a abordar fue el pensamiento de personas a las que no les falta lo básico, entonces tienen tiempo para ponerse a reflexionar sobre cuestiones que tienen más que ver con lo existencial y la preocupación atávica del hombre. Estas personas tienen celulares, estas personas pueden tener tablets, y entonces eso también marca un estatus en ellos y el tiempo pertinente para ponerse a reflexionar quién es cada uno, quién es el otro, qué es el vacío, qué es el amor, qué es el anhelo, qué es el fracaso. Entonces, partiendo de ese tipo de premisas, fuimos construyendo personajes que además están muy cercanos a la realidad, porque lo que nos propusimos como actores, y fue la propuesta principalmente de la directora, fue que estas 3 personas no tuvieran nada que ver con la facilidad con que un actor se acerca a un texto o se planta frente a un público. Más bien todo lo contrario, son 3 personas comunes que se enfrentan al público, que lo legitiman, que lo ven y que se dan cuenta de que están siendo mirados por el público y reaccionan con timidez, con falta de tacto, etcétera. Siempre estuve atravesado por el humor. En realidad no sabemos bien qué va a pasar, pero bueno, esto es un poco siempre lo que ocurre con los espectáculos, ¿no? Calculo que con todos los emprendimientos artísticos uno se lanza y no sabe a dónde va a terminar. Saben esto que decías, y algo muy importante es que estás acompañado por Jorge Noguera y Marina Weiner, que a la vez Marina es quien escribió y quien dirige la obra. ¿Cómo consensúan la mirada de ella con respecto a los personajes de ustedes? Por una cuestión que tiene que ver con la vuelta argentina y mantener la unidad de la compañía Nosotros decidimos que Marina también fuera parte del elenco actoral. Esto fue bastante pensado y discutido. Marina al principio no quería porque siempre su rol ha sido la de dramaturga y la de directora, llamando actores para que representen sus espectáculos. Cuando decidimos volver a Buenos Aires, esto empezó a cambiar y nos funcionó bastante bien. Una suerte de cosa rara, de menjunje extraño, porque entra y sale, nos volvemos un poco locos. Estamos un poco como neuróticos, sobre todo ella más que nosotros, porque tiene que disociar muy dentro de sus propias escenas, está mirando errores o cosas que a veces uno pasa por alto, o situaciones de elipsis, o bueno, esto tiene que ver con esto. Lo hace el director desde afuera, bueno, ella lo está haciendo desde adentro. ¿Qué diferencia notan con respecto al público de Buenos Aires, al de Madrid? Y sobre todo que ha pasado 10 años y hoy este Buenos Aires, ¿cómo se va dando vuelta todo? El actual Madrid está más parecido a aquel Buenos Aires por el que sucedía en 2003 y demás. Absolutamente. Mira, en realidad yo siempre las diferencias que he notado tienen que ver con lo que todos sabemos respecto a lo que ocurre con el teatro en Buenos Aires. Acá hay una cartelera enorme, hay grandísimos directores, grandísimos dramaturgos, grandísimos actores y hay un montón de público que está muy preparado y entrenado para ver espectáculos de toda índole. Allá es un poco más chica la propuesta que hay actoral, quizás están más avanzados en otro tipo de disciplinas artísticas como la danza o la pintura, pero en el teatro se manejan, sobre todo el teatro off, el teatro alternativo, se maneja en una línea que no es masiva. Entonces acá lo que nos enfrentamos es con la exigencia y también con la sensación y la realidad de que acá están los nuestros, porque yo en Madrid tenía mis amigos y mi gente, pero bueno, mi vieja no me venía a ver. Y eso también, quieras que no, puede ser una tontería, pero pesa tu tierra, pesa tus orígenes, pesa que vienen tus colegas que también hacen teatro o que también son actores, actrices o directores. Esa conjugación te enciende más, ¿no? Entonces creo que esa sería la diferencia fundamental. Y vamos a decir lo más importante. El sábado 7 de marzo todos ustedes tienen la obligación de acercarse al Teatro El Estepario, que está en Avenida Medrano 484, para disfrutar de Sin Dios, esta obra escrita, dirigida y también protagonizada por Marina Weiner y, claro está, a quien tenemos en línea Lucio Cerro y también Jorge Noguera. Este de marzo a las 9 de la noche se estrena Sin Dios, donde en el Estepario Teatro, Avenida Medrano 484, entradas muy accesibles. Estamos abocadísimos al estreno de Sin Dios, que es nuestro bebé por renacer. Así que no voy a marear la perdiz, que el público se quede nos venga a venir a ver al Estepario. Muchísimas gracias, Lucio, por tu tiempo. Muchísimas gracias a Boleando.